Chichalote. Porque la multiplicidad es fuerza y no menoscabo, vamos hacia el conventillo. Un programa hospitalario, federal, popular, indio, migrante, burlón, risueño y sobre todo, insolente. El conventillo, por Vientos del Sur, la radio del Instituto. Acabe el toito el horror, pa' que este mundo sepa qué cosa es sabor. Yo tengo una sorpresita para las compas porque nos han dejado un mensaje, un oyente nos dejó un mensaje. Soy Osvaldo, soy de Bursaco, tengo 71 años y la verdad es que cuando me hablaron de que el programa se llamaba El Conventillo, ¿qué crees que te diga? Yo me esperaba un programa de tap. Me esperaba un programa, viste, donde te hablan en lunfardo. Porque el instituto yo lo sigo, el instituto es una luz, es un faro, es un respiro. Y mi piba, la más grande, Eliana Belén, me dijo que tenía que escucharlas. Y viste que uno por las hijas hace lo que sea. Así que acá las estoy escuchando, son gente inteligentísima. Yo le voy a dar una oportunidad porque... La verdad que hace unos años que yo no sé cómo hablar con mis hijas, ¿viste? Porque cada cosa que le digo es son machista, cada cosa que le digo es son misógino, soy hetero... Como carajo, dicen que soy heteronormativo. Así que las voy a escuchar. Gracias, soy Osvaldo de Bursaco, 71 años. Osvaldo de Bursaco, compás. Un aliado. ¿Qué onda con Osvaldo de Bursaco? ¿Ustedes lo conocen? Porque yo no le avisé casi, no sé, tenía un poco de cosas, no le avisé a nadie que estábamos en esta. No, yo tampoco compartí el Instagram. ¿Habrá entrado por Instagram? Arroba el conventillo radio, che. ¿Será tenés por ahí? Razón. Arroba el conventillo radio, es verdad. Y ahí nos dejó el mensaje, no sé, acá. Y el perfil lo que... está abierto. Y claro, está abierto, es verdad, es cierto. Y claro, por eso Bruno te dice, che, hay un mensaje de un oyente, hay que escucharlo. ¿Qué onda? No sé, bueno, dice que nos va a escuchar. ¿Qué les parece? ¿Qué les pasa con esto? Cómo a veces se nos filtran, ¿no? Se nos filtran aliadines alrededor, ¿eh? ¡Qué macana! ¿Qué onda el aliadín? Yo la verdad es que no sé qué... Me confundo un poco con quién es aliadín, con quién te lo hace... ¿Son todos aliadines? ¿Finge aprendizaje? ¿Es aprendizaje? Sí, esa es la diferencia. El aliadín finge aprendizaje. ¡Epa! ¡Se picó! Esa es la diferencia. ¿Cómo lo detectamos? Claro, ¿y cómo hacemos para darnos cuenta de que está fingiendo, que está aprendiendo y o que de verdad aposta? No sé, a mí yo me pierdo un poco, compa, no sé. Cuando usa, tengo una pista. Cuando a los sustantivos le pone... cuando dice claro. El munde... Claro, ahí es un aliadín, porque eso ya te marca. Cuando empiezan con el mundo, bueno. Ahí. Y Luque dice que tiene una pista, pero ¿qué? Sí, a mí me pasó, no, pero una chiquitita Contaria. Que dije, bueno, ¿ante qué sujeto estoy enfrente? Cuando de repente te coachea, ¿vos sabés que el aliadín te coachea, intenta coachearte? Sí. Es muy, muy... No la ves venir, ¿eh? Porque estás con la birra, estás acá en la primera cita, en una, aplicaciones, y de repente, coacheo, 3, 2, 1. Se te pone a explicarte por qué no usa la palabra novio, novia, ¿no? Por qué prefiere la palabra compañero. Te saca un PowerPoint. Si te descuidas, te saca un PowerPoint. Deconstruido, de cabo a rabo, ¿no? Ese, el que viene con la deconstrucción abajo el brazo, que decís, ¡ey! ¿Qué pasó? Sí, sí, aunque lavó los platos y ya se siente deconstruido, esa es otra. Sí, ¿y dónde? No sé, yo tipo, si me cruzo así los que están diciendo, me los cruzo un poco, tipo cuando en alguna clase, en las clases me pasa mucho. ¿Dónde más se encuentran con alguien? En todos lados. Y a veces yo creo que va a ser... ¿Eh? En las marchas, yo creo que puede ser muy... Sí, en las marchas, claro. ¿Qué puede ser muy qué, Juli? No, lo que pensaba es que la verdad que es muy escurridizo el aliadín. Va a haber que poner la inteligencia colectiva a trabajar a pleno acá, ¿eh? no sé si lanzar una convocatoria, no sé cómo decirlo, para tener más pistas, porque yo lo que noto que es un camuflaje fuertísimo. Sí, sí, sí. Tiene esa gran capacidad. O sea, sí, estamos detectando algunas pistas. Que nos tiren cuál es su aliadín por las redes. Está bueno, sí, eso. Sí. Buscamos tips de aliadín. Tiremos info. Sí, sí, tiremos info de experiencias. De experiencias a ver si podemos sacarle taca, taca, taca una categoría y no se nos camufla. Porque yo, mi pequeña experiencia es que no te la ves venir. Y de repente, cual lamparita, 3, 2, 1, aliadín presente. Te la escribí, claro, porque. Sí. Porque no es ese que te explica todo lo que vos supuestamente ya sabes. Ese es otro, ¿no? El mansplaining, decís vos. Ese es el, claro, ese es el que te mansplanea, no sé ni cómo se dice. Sí, sí. Pero el aliadín es más difícil, compañeras. Es más complicado. Porque se asumió deconstruido, porque se asumió militante, no, porque claro, asume la causa, porque cree, porque entonces es complejo. Porque no, y además que te explica porque todo no tiene ninguna claro. Y además si le dice, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Te dice, bueno, estoy aprendiendo, disculpá. ¿Qué estoy? Disculpá, ¿qué? ¿Qué? ¿Disculpá qué? ¿No? Bien. Y él compró fruta. Bueno, podemos pedirles entonces, sí, ¿no? Está bueno como que lo que dice Ju, lo podemos como construir colectivamente. No sé, si alguien nos tira también una onda, va a estar bueno, porque pueden dejarnos algunos mensajes en @elconventilloradio. Estamos en Instagram, ya noté y dijo que iba a hacer un Twitter. Así que eso lo vamos paso a paso. Para el programa que viene, paso a paso. Para el programa que viene tenemos auspiciante ya, o sea, tenemos Twitter y tenemos todo. Pero bueno, vamos como pasito a pasito. Vamos abriendo como las puertas de a poquito. ¿O no? No me hagan que sí con la cabeza, porque si no. No, se ve cierto que esto es radio. Yo dije que iba a hacer radio sin hablar, chicas. Lo siento. Creo que estamos en condiciones de presentar, digamos, al aliadín para ir construyéndolo, ¿no? Entre todos. Y vamos a hacer un manualcito de reconocimiento, claro, del aliadín con, sí, todo lo que, sí, nos vaya llegando y un concurso para el mejor aliadín del mes. Que, pero nos da tela para rato esto. El aliadín famoso también podríamos hacer. Claro, el aliadín famoso. El aliadín famoso. ¿A quién? Un referente de aliadín. Perfecto. Un minipodio. Claro, total. El minipodio, por eso, el minipodio, el premio, el concurso, todo eso creo que puede funcionar. Eso requiere de que los oyentes nos manden sus sugerencias. Y sí, que ayuden a construir el mapa de detección de aliadines. El aliadín, tiro una más y con esto cierro el tema, porque yo la verdad estoy muy perdida con el tema de los aliadines. ¿El aliadín se autopercibe aliadín? No. El aliadín es como, vos le vas a, hay una prueba que se puede hacer que es tirarle la palabra aliadín, así como quien no quiere la cosa, como un pequeño raid. Un raid chiquitito, aliadín, y no lo va a ir a Disney World, no, se nos va por la rama, no se autopercibe aún como aliadín. No se autopercibe. Es tarea también de esta, de los casa aliadín, de las casa aliadines, les casa aliadines. Está, me copa, nos pusimos, me parece que está piola. Perfecto. ¿No vamos a escuchar más música en este programa antes que llegue este? Sí, vamos a escuchar más música. ¿Ese qué onda? Estaba, andaba por acá igual, ya estaba por acá. Sí. Se cruzó con Rob. Sí, un par de cuadras. Está bien, sí, ya andaba por acá ese. Bueno, sí, mientras lo esperamos, escuchamos un poco más de música, vamos a mover las cachas, se prende, la cosa es así, se corre todo, se sube arriba de la silla o de la mesa y se mueven las cachas al ritmo de Chocolate Remix haciendo Como Me Gusta a Mí. ¡Qué lindo! Me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte tildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Escuchar a las amigas, a las vecinas, a las mujeres de la familia. Escuchar incluso sus silencios. Ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar. Hacer un hueco en la casa propia. Fundar red. Armar la caldera. Brujerías necesitamos. Organización y trama. La consistencia de una amistad nueva, singular, micropolítica, amorosa. A la red social que tolera y ampara la misoginia contraponerle otra. Defensiva y constructiva. De eso se trata. Sí, vení, vení, quédate. Quédate con nosotros en El Conventillo. Un programa de radio feminista. En el aire de Vientos del Sur. La radio del Patria. Che, hay alguien en la puerta. Hay alguien en la puerta, parece que llegó. Vieron que le decía que venía ese, estaba unas cuadras. Sí. Ese, ¿qué onda? ¿Cómo andás? Buenas, buenas. ¿Cómo anda la muchachada? Y acá te estábamos esperando con unos mates. En buena hora. Ya estamos ahí listos para el mate. Che, pero yo ya me serví el vino. ¿Qué onda? Porque ustedes siguen con el mate cualquiera. Yo traje unas birras, pero no están frías todavía. Ah, las ponemos un poco en la heladera. ¿Para qué me las llevo a la heladera? Ahí va. Bueno, estamos acá, una pequeña presentación vamos a hacer. Ese Montenegro, activista, militante, editor de Puntos Suspensivos, Ediciones, docente, capacitador de la ESI, de Diversidad y Derechos Humanos, y también asesor de la diputada Mónica Macha. ¿Correcto esto? Correcto, todo eso. Bueno. No sé cómo tengo vida todavía. Sí, es una buena pregunta esa, pero por sobre todo es un placer grande tenerte en este comentillo, en este patio, junto con nosotras, acá para darle comienzo a este primer programa. Bueno, a mí me gusta estar en un conventillo porque nací en uno, en el barrio Constitución. Es un poco como volver a casa, a esa casa que en algún momento el neoliberalismo nos echó, pero es volver a casa siempre, volver al conventillo. ¿En qué calle vivías? En Santiago del Estero, estaba en diagonal a la Feria de Constitución, ahí en pleno barrio de Constitución. Después de que nos echaron, porque éramos todas familias ocupas, imaginarán que nadie pagaba un alquiler, lo derrumbaron y creo que hicieron un taller mecánico o algo por el estilo. ¿Y solés pasar por ahí? ¿Volviste? O sea, ¿volvés a caminar por alguna de esas calles a veces? Y siempre vuelvo porque nada, hay compañeros y amigas que siguen viviendo en el barrio. Yo igual, después de que nos echaron de ese conventillo, yo tendría 5 años, tuvimos todo un derrotero con mi familia por el conurbano bonaerense, porque mis viejos nunca fueron propietarios. Buena parte de mi vida en Matanza y hará unos 10 años que me instalé acá en Cava de nuevo. Y entonces ya viviendo acá estuve en Once, en La Boca, ahora vivo en Flores. Digamos que Buenos Aires... me gusta a pesar del macrismo y siempre vuelvo a Constitución porque me parece un barrio muy, muy emblemático de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí. Me olvidé decir en la presentación, ese Montenegro, autor de Desandar el sexismo, perdón la pronunciación, en el camino a la legalización del aborto, que sale por Puntos Suspensivos Ediciones. Sí, es el libro que inaugura una colección de libros, de ensayos, escritos todos por personas trans, problematizando alrededor de diferentes temas. Yo, en 2018, cuando discutimos aborto, sistematicé una serie de datos de las audiencias públicas y en función de eso, que para mí resulta como un ejemplo, problematizando lo que es el cissexismo y la violencia epistémica. la violencia epistémica que niega el saber propio de una comunidad, en mi caso la comunidad transmasculina, sobre los derechos sexuales reproductivos. Uh-huh. Ahí mira, te daría una cosa, perdón. No, una cosita que quería decir, que en un momento, para quienes todavía no leyeron el libro, pero están ahí buscándolo y googleándolo, en un momento nos decís, nos anunciás que no hay esperanza de poder universalizarlo todo. No, y en el renglón siguiente nos propones un sueño, y te quería preguntar sobre eso. Nos propones el sueño de pensar nuestras identidades y entrecruzamientos situados. Sí, sobre eso a mí lo que me pasa es que he tenido el privilegio, porque si me pienso dentro de una comunidad, tengo que entender ciertas facilidades que he tenido a lo largo de mi vida en forma de privilegio, y he viajado y he conocido personas trans de otros lugares del mundo, incluso del norte global, y uno se da cuenta que el derecho humano a la identidad es un derecho absolutamente situado y recortado, o sea, avalado, acompañado o no, por una política de Estado. Entonces no podemos hablar de la experiencia trans como algo universal. Me parece que si bien hay factores como el cisexismo, que es una forma de violencia estructural que nos afecta a todes a lo largo y a lo ancho del mundo, mi experiencia como chabón trans en Argentina, con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario, con una historia alrededor de la lucha por los derechos humanos y específicamente por la identidad, me parece que no es algo universalizable al resto de la experiencia trans. Y abandonar un poco eso es empezar a abrir el oído para escuchar las otras territorialidades y las otras historias. Yo te quería hacer una pregunta, que no es una pregunta en realidad. Estaba pensando en algunas vecinas del conventillo que pueden estar escuchando esto, y por ahí, ante ciertas palabras, dicen, uy, ¿cómo hablan estos muchachos? Por ejemplo, ¿cómo explicamos cisexismo? ¿No? Okay. Es decir, si alguien está escuchando y no conoce el conjunto de referencias en las que solemos movernos. Yo, por un lado, docente, y por otro lado, sindicalista muchos años, fui trabajador de una fábrica 12 años. Tengo el hábito de a veces usar palabras específicas que sé que son difíciles y trato de hacer el ejercicio de contarlo. Cuando un ser humano nace, en función de sus genitales, de sus características sexuales, le impone un género, ¿sí? Generalmente el mundo se divide binariamente entre varones y mujeres. Las personas que tienen vulva la asignan al género femenino, y quienes nacen con pene son asignados al género masculino. Eso se entiende que las personas que se identifican con ese mismo género que les fue impuesto al nacer son personas cisexuales. Y las personas que no nos identificamos con ese género que nos impusieron al nacer, somos personas trans. Y cuando digo trans, lo digo en términos paraguas, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes categorías de identidad dentro de lo trans. Sin ir más lejos, nosotros tenemos como muy interiorizada la categoría travesti, porque tiene que ver precisamente con una identidad muy de nuestra región, muy puesta sobre la mesa por los activismos de nuestras compañeras travestis. Entonces, yo a veces doy definiciones de lo trans como algo más paraguas o genérico, sí, pero puede haber diferentes identidades ahí adentro. Una persona no binaria, bueno, como decía antes, una travesti, una persona de género fluido. Digo, yo me identifico como chabón trans, pero también hay mujeres trans. Digo, por eso lo pienso en un sentido paraguas. Entonces, el cisexismo, ¿sí? O sea, están las personas cisexuales que se identifican con el mismo género que les impusieron al nacer, estamos las personas trans. El cisexismo es una forma de violencia que está muy naturalizada, ¿sí? Donde todo el mundo asume y por ende tiene prácticas que dan a entender que las personas cisexuales son las personas reales, verdaderas, naturales, y que las personas que no somos cis somos artificiales, productos culturales, ¿sí? Y en función de eso se jerarquizan las vidas. Sabemos que no tiene el mismo valor, digo, y los feminismos lo hemos visto ampliamente, ¿no? No es lo mismo cuando hay un travesticidio, un transfemicidio, que cuando hay un femicidio. Digo, incluso la cobertura de los medios de comunicación, las respuestas como sociedad organizada siempre es diferente, porque hay una jerarquía entre las identidades. El feminismo lo ha puesto siempre en disputa, ¿no? Digo, cuando hablamos de racialidad, cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de movimientos gordes, digo, hemos puesto esto en tensión. Las personas trans visibilizamos ese tipo de violencia en particular, porque la encarnamos, básicamente, ¿no? Porque esto, está jerarquizada nuestra vida. Siempre parecemos personas menos verdaderas, nos creen menos, digo, nos maltratan muchísimo más, nos expulsan de la familia, de las escuelas, bueno, y de todas las instituciones de la sociedad en líneas generales. Y te hago una pregunta, porque en un momento el libro se pica, ¿eh? Se pica fuerte. Y como es y nos hace reflexionar parte de cómo arranca la inquietud de arrancar con la investigación, tiene que ver cuando vos agarrás y arrojás luz sobre decir que algunas veces, en pos de algunas conquistas de derechos humanos y de justicia social, se acallan experiencias y necesidades específicas de algunos sectores. ¿Esto tiene que ver con lo que estás diciendo? Eso tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero también tiene que ver con posiciones políticas. Digo, en mi libro lo encaro puntualmente sobre la discusión del aborto. Pero pensemos, por ejemplo, en una discusión un poco más lejana, como fue matrimonio igualitario, ¿sí? ¿Cuál fue el eslogan de la campaña? El mismo amor, los mismos derechos. Como si naturalmente todos quienes se aman se casan. Y como si casarse implica siempre amor. Digo, eso es una estrategia política, comunicacional, ¿sí? Como para que la gente empatice con una lucha. Pero de fondo está borrando otras experiencias. Mucha gente se casa porque prefiere heredarle a una amiga, mucha gente no se casa y vive en comunidad y tiene vínculos múltiples, no monógamos. Digo, todo eso en pos de conquistar un derecho muchas veces se invisibiliza. Entonces volvemos a expulsar a la clandestinidad un montón de otras formas de existencia. En el caso del aborto es lo mismo. La estrategia es las que mueren son las mujeres. Sí, probablemente numéricamente haya más muertes de mujeres cis que de chabones trans por abortos clandestinos. Ahora, objetivamente, ni siquiera hay estadísticas de varones que abortan en Argentina, por más de que hace 8 años tenemos ley de identidad de género y el Estado reconoce que hay varones que tenemos capacidad de gestar y por ende de abortar. Ahora, cuando una compañera feminista te dice, bueno, es una estrategia, vos decís, bueno, esa estrategia tiene un costo y ese costo lo pagan algunos cuerpos, no todos. Y realmente es dificultoso no solo ir a pedir un aborto, es muy terrible ir a pedir un servicio en una guardia ginecológica cuando tenés barba y no tenés tetas. Y sin embargo tenés útero y necesitas una asistencia médica. Digo, eso tiene que ver precisamente con los sentidos que construimos alrededor de nuestras luchas políticas. Si recortamos el aborto al sujeto de derecho mujer cis, estamos dejando por fuera un montón de otras experiencias. Y esas experiencias son las que van a tener dificultades a la hora de acceder a ese derecho. Tal cual. Y recién cuando veníamos conversando aparecieron un montón de leyes, ¿no? La ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Y hace poquitos días, acá se panfleteó fuerte en el conventillo, te digo, ¿eh? Antes de que salga en el boletín oficial, se estaba cuchicheando en los pasillos. ¿Tenemos ley de cupo laboral trans? No, no tenemos ley de cupo laboral. Decreto presidencial que celebra un montón, que da cuenta de una posición política de este gobierno en acompañar, como dijo Alberto cuando asumió en la primera sesión que hizo en la apertura de este año, dijo que iban a ir con quienes menos tuvieran y hacia arriba, pero que iba a arrancar por ese lugar. Bueno, una de las comunidades que menos acceso tiene o que más violencia estructural vive es la comunidad travesti trans. El 80% de nosotros no accede al trabajo formal, da cuenta de eso. Entonces, el decreto viene a marcar la agenda o viene a marcar una posición de este gobierno en particular. La ley la vamos a seguir militando porque creemos que la ley tiene otra fuerza. Digo, la experiencia alrededor del macrismo y de otros gobiernos de derecha nos han puesto pillas, y sabemos que es mejor una ley que un decreto. Entonces, la ley vamos a seguir construyéndola. Hay alrededor de 15 proyectos diferentes de varios bloques alrededor de la ley de cupo, inclusión. Bueno, hay varios nombres, ¿no? Yo siempre digo cupo porque lo traigo de arrastre de la experiencia de Diana Zacayán en Provincia de Buenos Aires. Pero digo, de la inclusión formal al trabajo de personas travestis y trans hay muchos proyectos de ley y estamos trabajando para llegar a un dictamen desde la Comisión de Mujeres con la compañera Mónica Macha a la cabeza, para que sea ley. Que sea ley y que se cumpla en todo el territorio, porque también es eso, ¿viste? Cuando hablábamos de la identidad situada, bueno, no es lo mismo ser un chabón trans, como es mi caso, que vivo en Cava, que ser un chabón trans en Chaco, por poner un ejemplo, ¿sí? O en San Luis, o en algún pueblo, ni siquiera en las grandes ciudades de las provincias. Entonces necesitamos una ley nacional que realmente se cumpla y efectivice el acceso al trabajo. Pero no solo porque las personas trans necesitamos trabajo. Yo creo que es voy a decir algo obvio para un conventillo donde asumo somos todos trabajadores. Siempre trabajamos. Lo que estamos discutiendo es si trabajamos en la formalidad o en la informalidad. Si vamos a poder acceder a una obra social, si vamos a poder acceder a una jubilación, si vamos a poder acceder a un recibo de trabajo que me permita alquilar un departamento. Digo, por un lado eso. Y por otro lado, además de tener esa capacidad de trabajo, creemos que el Estado crece como Estado cuando incorpora a sus comunidades a la hora de pensar políticas de Estado. Entonces, lo dijo Luana hace muchos años, cuando las trabas empezaron a entrar a la universidad, dice, Luana decía, cuando una traba entra a la universidad le cambia la vida a la traba, pero más le cambia la vida a la universidad. Yo estoy convencido que en la medida que las personas trans y travestis entremos al Estado, vamos a transformar ese Estado. Y ese Estado está preparado para transformar porque está la decisión política de ser transformado. Y esa es la manera en la cual construimos derechos, porque nos cambia la vida a todos, no solo a mí como chabón trans. Tenemos otras experiencias, tenemos otras perspectivas, y está bueno que estén en diálogo con esos lugares de poder y de gestión. Totalmente de acuerdo, y pensaba que en algunos municipios se ha dado la adhesión, por decirlo así, ¿no? Por Consejo Deliberante, pero en esto que venías charlando, como es la diferencia de contar con una fuerza, de cómo puede traccionar la ley nacional a lo que tiene que ver con luchas que se dan a nivel local que a veces tampoco se llegan a reglamentar, ¿no? Porque está aprobada y después queda medio en el camino. Entonces la importancia, como bien decías, de seguir, digamos, trabajando en esos proyectos para llegar a la ley nacional. Sí, el ejemplo fue 2015, antes de que mataran a Diana Socayán, lograron ella y las compañeras, los compañeros de la provincia de Buenos Aires, una ley provincial de cupo. Se aprobó en octubre, matan a Diana, el fin de semana que estábamos todos en el encuentro, y en noviembre, diciembre asume el macrismo y no regularon la ley hasta 10 días antes de irse del gobierno, o sea, hasta fines de 2019. Manda el decreto Vidal para que se regule y queda en stand-by. Entra el gobierno de Kicillof, nos agarra la pandemia y todavía la provincia de Buenos Aires hace más de cuatro años que tiene ley y no se está pudiendo implementar. Y depende mucho del voluntarismo político del municipio, cuando en realidad hay una ley provincial que debiera acatarse y que debiera monitorearse el cumplimiento y ya tendría que haber un acceso efectivo al trabajo. Por eso las leyes generan otros sentidos, porque además de garantizar el derecho, generas, no sé, una autoridad de aplicación que puede controlar que los funcionarios públicos den cumplimiento a la ley, den cumplimiento a la norma. Ahora, si es letra muerta en un cajón, como hizo el macrismo, cuatro años en provincia de Buenos Aires, no sirve. Yo creo que en este sentido, tanto el decreto, que ya están trabajando para articularlo desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, como la ley que logremos conquistar más adelante, va a poder atender más efectivamente a eso y que no sea letra muerta. Quería, porque ya nos estamos despidiendo en este primer programa del Conventillo, y quería pedirte dos cosas, ese, antes de despedirnos y agradecerte que hayas venido. Una, sí, porque Juli usó una expresión hoy cuando empezó a mencionar tu libro, la expresión un sueño. Entonces, quería pedirte si nos podrías definir cortito, ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál sería ese sueño de la igualdad en la que estás jugado y por el que estás militando? Y después el otro pedido, como ves, estamos en este conventillo, nos la pasamos pidiendo cosas, es que elijas una canción para compartir con nosotras y los millones de oyentes que tenemos. Hace un montón que no me pregunto qué sueño. Tengo como la vida muy puesta en el activismo. La pandemia nos puso en contacto con una serie de crueldades a todes, pero que en mi comunidad eran sistemáticas, eran anteriores, durante y van a ser posteriores seguramente a la pandemia. Mi sueño es que revisemos eso, ¿no? Que transformemos eso entre todos. Y la manera de que eso suceda es que nos empecemos a escuchar con más amor. Digo, a veces no se siente cuestionado cuando alguien le está diciendo algo que no le gusta. Cuando alguien le dice, che, esto que me decís me parece que está mal, esto que me decís me duele. Digo, y eso que lo tenemos tan claro cuando pensamos en el patriarcado, a la hora de llevarlo entre nosotros como compañeros, duele un montón. Entonces, mi sueño es que nos escuchemos mucho más y que en esa escucha nos transformemos, ¿no? Porque no basta con que hoy me escuchen en el conventillo y está todo bien, sino con que mañana cuando vayan al súper, si se cruzan a alguien que está maltratando a una traba, hacerse cargo de que no solo está maltratando a esa traba, también nos está maltratando a todos nosotros. Entonces hay que intervenir, es hacernos cargo de que el mundo se cambia haciendo. Y que ese hacer es ponerle el cuerpo al otro, al sueño de los otros, a las necesidades de los otros, y no dejar que nos pase con indiferencia, ¿no? Todo el tiempo. Que ya no hay chistes, que ya esto no es gracioso, que no nos lastima, que nos lastima un montón en realidad, ¿no? Que no nos lastima. Y hacernos cargo de eso e intervenir en las pequeñas cosas. Eso cambia la vida de muchas personas, esos gestos pequeños cambian la vida. Así que, no sé, yo sueño con que podamos militar mucho más, vamos a transformar mucho más, lo cambiemos todo. Y sobre el tema, hay un tema, bueno, yo tengo 40 años, así que lamento para la gente joven del conventillo. Pero sos un pibe, che. Uno de mis temas favoritos del rock nacional es ¿Qué hago yo en Manila? Me encanta mucho el prólogo, vicio. ¿Cómo se llama la parte que se repite siempre en una canción? Como un coro. El estribillo. Porque dice, todo el tiempo quiero estar enamorado. Y yo la verdad es que sí, que un poco todo el tiempo quiero estar enamorado de esas causas que cambian el mundo y que cambian las condiciones materiales de las personas que lo habitamos. Así que les agradezco los mates, me quedo para el vino. Y por más conventillo, ¿no? Por más conventillos. Sí es. Muchas gracias, Ese. Un placer. Gracias a ustedes, compañera. Muchas gracias. No te vayas, igual te tenés que quedar a tomar vino y aparte a escuchar esta canción con la que nos vamos a despedir de este conventillo que ha abierto sus puertas por primera vez y que va a seguir así en ese modo, ¿no, compás? Sí, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Te diré casi sin hablar.